Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, ideas. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 223 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Comienzo musical junto a la banda Patial, el tema Unidos al Heavy Metal. Saludamos a los oyentes que sintonizan el 99.5 y también a través de la página de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, al igual que saludamos a quienes nos escuchan a través de las diferentes repeticiones o retransmisiones de este programa a lo largo de la semana. Vamos a anunciar también que estamos o creemos estar en vivo, ahí realizamos la consulta, a través de Radionet 107.7 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, comenzando con las retransmisiones de este programa a lo largo de la semana. El día martes a las 12 horas nos pueden sintonizar en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Capital Federal. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Además de este programa en vivo del día lunes, nos pueden sintonizar el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 15 horas en Potenciados Radio Sur Argentina Online, radio de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Miércoles, 16 horas en metalargentum.com.ar, Radio de Capital Federal. Miércoles a la medianoche en FM Opción 98.9, Radio de la Provincia de Buenos Aires. Jueves, 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Jueves, 21 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. domingo 18 horas en roquearte.online, radio.com.ar, Radio de Buenos Aires. Y nos pueden sintonizar en latidosdelmetal.blogspot.com cuando ustedes deseen, porque queda el programa y todos los programas alojados en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Hoy vamos a tener entrevista con Javier Oliva, vocalista de la banda Apócrifa de Córdoba, de Villa Yardino, provincia de Córdoba. Espero no pifiarle a la ciudad o al lugar. Creo que es de Villa Yardino. En alguna oportunidad también tuvimos una grata comunicación con Javier Oliva hace ya un par de programas atrás, y nuevamente vamos a estar conversando para charlar, entre otras cosas, de el nuevo material discográfico lanzado recientemente. Así que esto es Inyectando Metal, un programa con pasión por la radio, pasión por el metal. Son todos bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. De fondo musical, la cortina de Inyectando Metal perteneciente a Che Güelche, el tema Constancia. Vamos a los siguientes temas. La presentación de la banda Ealaín, el tema Murallas de Fuego, y luego la banda Price, el tema es Fortalezas Mentales. Esto es Inyectando Metal, programa número 223. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Fono Metal 297-243-1667. Lord. los miedos y tantas súplicas de amor. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 223. Lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias. El pasado viernes 13 de septiembre estuve acudiendo al evento que contó con la participación de Debajo de los Restos y Aucán, en la vecina ciudad de Junín de los Andes. La verdad, impresionante lo que suena la banda Debajo de los Restos y también Aucán. Debajo de los Restos es de la ciudad de Bariloche, cuyos integrantes: Emma en batería, Pablo en guitarra, en bajo y voz, Aluminé. La verdad que excelentes personas. Pudimos estar compartiendo luego del recital con ellos una salida y una recorrida por la ciudad vecina a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes, con los amigos también del programa Nuevo Grito, quienes fueron organizadores de este Gritando Metales el pasado viernes 13 de septiembre en la ciudad vecina de Junín de los Andes, en la Neco, espacio cultural de la ciudad, vuelvo a decir, Junín de los Andes. Agradecimientos a Fede por el recibimiento en su hogar, el hacer el aguante. También a Alejandro y obviamente a los chicos de Debajo de los Restos, que no me voy a cansar de decir, conocí unas excelentes personas. Fui a disfrutar del show como siempre. Cada vez que voy, acudo a algún recital, voy con esa de disfrutar del evento. Y fue tal cual como uno siempre desea que sea. Excelente, sonó todo. Quizás la faltante que vemos en varios recitales que acudimos, la concurrencia es la que estuvo presente. Los demás, los que no fueron o no tuvieron intención de ir, la verdad se perdieron una noche a puro metal. Un breve comentario de mi parte de este evento Gritando Metales. Para el próximo lunes vamos a programar una entrevista con la banda Debajo de los Restos de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Y posteriormente, el siguiente lunes, estamos ahí a a coordinar una entrevista con la banda 1926, así en números, 1926, hacen death metal con integrantes de Bariloche y de la ciudad El Bolsón, que también forma parte en la voz y en el bajo Aluminé. Así que tenemos pactada más entrevistas. Hoy, en un rato nada más, luego de ir a compartir este tema que voy a presentar, vamos a estar estableciendo contacto con Javier Oliva, vocalista de la banda cordobesa Apócrifa, que nos va a contar sobre el reciente lanzamiento de su trabajo discográfico. Ahora los invito a escuchar y presentar a esta banda llamada Sentencia. El tema es La Hoz de la Ilusión, junto a la participación de Germán Valle. Luego del tema establecemos comunicación para la entrevista. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. En Inyectando Metal Entrevista. Continuamos en Inyectando Metal. Estamos escuchando el tema Tren de Humo a cargo de Apócrifa, incluido en su reciente trabajo discográfico. Vamos a establecer comunicación con Javier Oliva, vocalista de Apócrifa. Hola Javier, disculpa, ahí estábamos escuchando el tema Tren de Humo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Escucho un delay por ahí. A ver, voy a tratar de bajarlo un poquito. Estoy con auriculares, pero bueno, ahí, ¿qué onda? Ahí. ¿Te volví a escuchar vos solo? No, ahí está bien. Ahí te escucho. Bien, bien. ¿Cómo estás, Javier? Nuevamente una charla. Muchísimas gracias por esta nueva posibilidad de conversar con Inyectando Metal. No, bueno, gracias a vos, che, por difundirnos, por darme este espacio para charlar un poco de las novedades de la banda. Con trabajo reciente, Insanías o Insania. Sí, es un debate ese sobre cómo se pronuncia. Debería ser Insania, según la Real Academia Española. Pero bueno, a nosotros nos suena mejor Insanías. Entonces, ante el debate, le pusimos acento. Que cada uno lo pronuncie como quiera. Exactamente. Pero bueno, pero la idea es la misma. La idea es la misma. Que cuenta con temas que ya fueron incluidos en otros trabajos o reversionados. No, hay dos canciones que hemos adelantado hace mucho tiempo, pero versiones diferentes en vivo, cuando hicimos el DVD de los 20 años, cuando hicimos el festival de los 20 años. Pero después hay cuatro canciones que hemos ido presentando como single desde mediados del 2022, que veníamos publicándolas como single con la idea de compilarlas en un álbum al final de todo. Pero bueno, ante la insistencia de algunos de nuestros seguidores que decían, che, ¿para cuándo el disco? ¿Qué sé yo? Y ya se empezó a hacer largo, dijimos, bueno, no, compilemos el disco completo y después vamos a seguir en la idea de hacer cortes de difusión del disco. Así que, claro, había cuatro temas que ya habíamos adelantado, dos que habíamos tocado en vivo y grabado, pero bueno, ahora están regrabados con algunos arreglos nuevos, aportes nuevos, porque hubo cambio de formación desde aquel momento que la grabamos en vivo. Así que bueno, hay casi nueve temas nuevos, digamos. ¿Podemos decir que los temas de antes están actualizados? Claro, sí, porque Nosotros siempre tratamos de dar un lugar a cada integrante en su parte, digamos, que su instrumento, si bien las ideas principales de las canciones son mías, después las trabajamos con el batero en todo lo que es rítmico, pero después los otros dos muchachos incorporan su toque y sus ideas. Muchas veces modificamos canciones, cambiamos partes, cortamos, alargamos, estiramos, según lo que vayan aportando los muchachos, así que las canciones siempre a la larga se terminan haciendo entre los cuatro. Entonces, bueno, César, que es el último miembro de la banda, está desde el 2020 con nosotros, y entonces aportó mucho de su personalidad para tocar a las canciones, por ende tienen diferencias con las versiones originales que habíamos presentado 3 años antes, ¿no? Cuenta con 13 canciones. Así es, sí, es un número lindo, no hay ninguna cuestión de, ¿cómo se llama?, de esoterismo, pero es un número lindo que nos gusta y siempre nos ponemos como un objetivo, y ese objetivo de que sean 13 canciones en todos los álbumes. También hemos hecho lo mismo en los álbumes en vivo y acústico, también lo hicimos de la misma manera. Es como un número que nos gusta y tratamos de mantenerlo siempre en todas las producciones. Contame, Javi, ¿se mantiene o la actual formación de la banda? Sí, es la misma formación desde la primera vez que hablamos, que creo que la primera vez que hablamos fue cuando presentamos Cinco Lustros, que fue el primero de los singles. Bueno, esa es la formación que está actual, que si lo nombro por orden de aparición, Pablo Canales en la bata, que está desde el 2005, Pablo Giribaldi en la guitarra, que está desde el 2009, César, que está desde el 2020, y bueno, yo, Javier Oliva, en guitarra y voz, que estoy desde los comienzos de la banda, desde el 95. 20 años ya de Apócrifa. Y en realidad ya vamos casi cerca de los 30. Ahora, en este fin de semana, cumplimos 28 años de que tocamos la primera vez en vivo, que fue el 20 de septiembre de 1996. Casi cercana a la fecha que estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Pero distinto año, ¿no? Claro, sí, así es. ¿Presentaciones en vivo recientemente o que se vengan más adelante? ¿Podés contarnos algo? Mirá, estuvimos tocando a principio de año, y después de eso ya veníamos grabando a fines del año pasado todo lo que la parte que faltaba del disco, y a partir de eso estuvimos laburando con esto, así que no estuvimos armando ninguna fecha. Ahora estamos trabajando, tratando de armar una presentación para este disco. Bueno, todos los discos los hemos hecho alguna presentación en vivo para compartirlo con la gente en vivo. Esta vez está un poco más complicado porque estamos medio pobres de lugares, ¿viste? Entonces se está complicando un poco eso. Estamos tratando de buscar algún lugar que esté bueno, que dé para hacer algo más o menos copado, y tenemos algunas propuestas en el aire todavía sin concretar para ir a tocar algunas provincias vecinas que siempre nos gusta mucho, pero todavía no tenemos ninguna fecha confirmada, así que estamos laburando solamente en producciones, digamos, sería audiovisuales, porque ahora estamos trabajando, armando un futuro videoclip, el primero después del lanzamiento del disco, pero no, en vivo todavía no tenemos nada. Y acá hay un hermoso lugar que le está brindando espacio a las bandas de metal y a la música en general y las expresiones artísticas. Se llama Espacio Trama. El lugar está. Falta eso de poder conseguir el recurso para poder traer una banda, como es el caso Apócrifa, que me encantaría que en algún momento pueda visitar acá la ciudad. Después está el Teatro San José, pero por cuestiones por ahí que uno no está involucrado políticamente, capaz que no lo ceden. Y después hay un espacio en Junín de los Andes, que el pasado viernes estuve presente en un recital que también abre las puertas a la expresión del rock y el metal. Así estamos por estos lados. Está bueno, claro. Bien, acá no, en esta parte no nos quedan muchos espacios. O sea, nosotros solíamos hacer muchas veces fechas, siempre hicimos casi todo autogestionado acá, en espacios más culturales, digamos, no tanto en espacios privados, y de esos quedan muy pocos. Y por ahí hay los espacios privados que quedan, son como muy chicos, digamos, no es por una cuestión de eso, tenemos mucha no por una cuestión de convocatoria, sino por la parte escénica. Nosotros siempre tratamos de armar algún show más o menos, una presentación escénica, viste, con alguna cuestión armada, cómoda, digo, y por ahí los lugares son medios chicos de escenario, así que nos encantaría poder ir a tocar para allá en cualquier momento. Nosotros estamos siempre abiertos a propuestas, lo que pasa es que hoy por ahí son caros los costos de traslado, viste, que es lo más, el traslado, el hospedaje, es como un número medio grande, y sabemos que en casi todos lados las convocatorias no son muy muy tumultuosas, por ende recaudar la plata que hace falta para cubrir gastos es tan medio complicado, y bueno, por eso también un poco es como que hay varias charlas, varias apalabrados de llevarnos a algún lado, y bueno, nos sentamos a hacer números y bueno, entonces medio como que hay que arriesgarse, y eso cuesta organización para hacer una fecha copada en la cual recaudar, viste, plata para como para poder solventar los gastos de poder, y así que entendemos que está medio difícil. Nosotros hace, qué sé yo, 10 años viajábamos un montón, fuimos por todos lados del país, y pero eran como otros costos, era más fácil recaudarlo con entradas, una plata que sirviera para cubrir los gastos, viste, etcétera. Ahora está como bastante maduro. Claro, en estos tiempos que corren, ¿no? Esa es la... A veces uno puede llegar a tener la intención de que venga una banda de calibre nacional a esta zona. También está... Tal vez coordinar con algún organizador de alguna ciudad cercana para lograr varias presentaciones y ahí acotar un poco los costos de la organización, ¿no? Sí. Hay gente que se está jugando, la verdad que acá en Córdoba hay un par de personas que están organizando algunas fechas un poco salidas de lo clásico, de traer, no sé, los números grandes que vos sabes que convocan y que te cierran los números, pero se están jugando acá en Córdoba un poquito más a traer bandas un poquito más chicas que no son tan convocantes, y bueno, yo sé que cuesta, que los números se les hacen difíciles, pero está bueno que haya gente que se siga jugando esas cosas, porque si no van a quedar solamente los 3 o 4 grandes y los demás chiquitos no van a quedar jugando con tierra, ¿no? Por suerte siempre hay gente que se juega a hacer esas movidas, así que bueno, pero también por las cosas como están, se entiende que hay mucha demanda. O sea, ahora hay una banda amiga que está por venir, nosotros queríamos tocar con ellos, pero hay un montón de bandas con la misma intención de tocar y es muy difícil, viste, esa, que no sería pelea, pero casi esa pelea por el lugar para poder tocar, viste, se termina desvirtuando y terminan haciendo arreglos económicos y cosas, ya sabemos que se empiezan para cualquier cosa, ¿no? Decías algo, un punto muy importante, la concurrencia que no ayuda, ¿no?, para poder solventar un poco el costo de traer una banda, pero no pasa lo mismo en eventos donde hay bandas que hacen tributo, se llenan esos lugares. Yo esa parte no la logro comprender, ¿no? Cómo ir a escuchar una banda que crea sus propias canciones, por ahí no logra tanta concurrencia, y una banda que hace covers de otras bandas llenan los lugares. No sé si por ahí también pasa, por esos lugares donde vivís. Sí, eso está pasando en todos lados. Hace poco, ¿no?, hay un programa de radio bastante importante que hizo un montón de festivales para el cumpleaños de la radio. El último que hizo una noche de tributos y lo llenó. O sea, fue mucha gente. Quizás sea una cuestión de que la gente tiene ganas de divertirse. Yo la entiendo un poco de los dos lados, ¿no? Entiendo que por ahí la gente tenga nada más que ganas de divertirse y por ahí tiene ganas de escuchar más que las canciones que conocen. Y los músicos, muchas músicos con ganas de tocar y además de conseguir un mango sin tener que ir a levantar una pared, ¿no? Y las fechas tributo rinden de otra forma, no es tanto laburo, porque si bien siempre es difícil ejecutar lo que hicieron músicos grosos, pero es más fácil repetirlo que construirlo vos, entonces con algunos conocimientos más o menos piolas podés replicar una banda y hacer tus covers no te lleva tanto trabajo y junta unos mangos tocando música que te gusta y no teniendo que salir a hacer otra cosa, ¿no? Que es como que es un círculo difícil de derribar porque funciona. Pero bueno, no solamente, me parece que no solamente pasa por ahí, también hay una cuestión de que, qué sé yo, no sé, voy a decir cualquier banda, viene a tocar Maiden, la entrada vale, no tengo idea de cuál una entrada, vale 100 lucas y se llena, y una fecha de una banda chica cuesta 2.000 pesos y hay 30 personas, ¿no? Eso también, a la hora de, si la entrada la pones en 5, la gente no va, pero si Maiden cobra 200 lucas va igual, eso también pasa, ¿no? Como que la banda grande se puede hacer respetar el precio de ellos si sí está en dólares. Y vos decís, bueno, sí, el precio en dólares es tanto, pero las bandas de acá no se nos actualizan los precios de la entrada. Hoy, cuando nosotros nos sentamos a hacer números para tratar de organizar una fecha, entre el costo del sonido, el costo de alquiler del lugar, el costo de un montón de cosas, son cifras muy grandes que son muy difíciles de cubrir con la entrada. Y la entrada se la pone dos mangos más y ya te viene la mitad de gente. Entonces los números no cierran. Bueno, al intermedio le pasa un poco lo mismo, o sea, una banda que mueva más gente que nosotros también le pasa un poco lo mismo, recién se pueden dar el lujo de cobrar lo que vale, no lo que quieran, sino lo que valen las bandas más grandes y la gente lo paga sin ningún problema, ¿no? Has dicho un punto muy, muy grande, eso de que viene una banda de afuera, no vamos a decir que está mal, uno más de una vez ha querido ir a ver una banda grande, internacional, y no ha podido, ¿no? Y otras veces sí lo ha podido lograr de ir a presenciar un recital, pero es como vos decís, cobrás una entrada 2.000 pesos, es menos la concurrencia que una banda que cobra fortunas, ¿no? Y hay gente que hasta tiene que vender algo para poder pagar la entrada. En cambio acá es el valor más o menos de una lata de cerveza, ni una lata de cerveza en un lugar. La verdad que da un poquito de bronca, ¿no? Ajena, porque los comunicadores, los que realizamos programas de radio, siempre queremos que las bandas que se dan a difundir tanto en las radios de este género musical como en los programas, hacer conocer a las bandas y que se las tenga en cuenta para alguna presentación. Sí, entiendo, a mí también, a nosotros también, con los colegas, o sea, ahora hace un tiempo que no viajamos, pero no solo, o sea, con las bandas que son locales nosotros tenemos cierto cariño, entonces muchas veces no podés ser objetivo a la hora de pensar si tal o cual banda merece más o menos difusión o llegar más a la gente, pero por ahí nos pasa que vamos a otra provincia donde toca otra banda, como decís, esta banda tendría que estar sonando en todo el país, está muy buena, pero bueno, no llegan, es difícil, ¿no? Qué sé yo, no sé, la verdad que no sabría, es un debate medio complejo ese, porque no sabés si es por un lado de las bandas que no nos hacemos valorar o de la gente que no valora lo que hacemos, ¿no? Creo que es un poquito de cada cosa, qué sé yo, si vos pagás 3 pesos con 50 y de todas formas entras a un boliche y ves tocar bandas que suenan bien, ¿para qué vas a pagar 5.000, no? Un poco como ir a tomar una cerveza a un bar que vale 2.000 pesos y la que vale 8.000, la cerveza es igual de rica, ¿no? Calculo que hay como un poco de... También hay una cierta desunión, más del sentido de desinformación, creo yo. No, yo siempre tiendo a pensar bien, digamos, no de una cuestión de hacerse los boludos, sino de desinformación entre las bandas, de saber que por ahí podés hacerte valorar un poquito más a la hora de aceptar tocar en tal o cual lado con las condiciones que sean, porque necesitas tocar, porque tenés ganas de tocar, ¿viste? A veces hace falta estar un poco más firme y exigir cierto nivel, porque si no, pues es muy difícil sostener todo, es muy difícil sostener una banda que suene bien, que esté bien equipada, que puede invertir en producciones discográficas, producciones audiovisuales, difusión, gente que labure con la banda, como debería ser. O sea, cualquier banda debería tener un técnico de sonido, un stage o un plomo, como le queramos decir, una gente de prensa, etcétera, etcétera, porque la banda no puede hacer todo, es muy difícil, pero bueno, esas cosas por ahí no pasan, ¿no? Porque no, nadie puede vivir de esto. Entonces es como que la banda se termina muchas veces perdiendo en el limbo, bandas que suenan bien o que están buenas, porque es muy difícil de sostener, ¿no?, todo el proyecto. Y bueno, la mayoría de las bandas son autogestionadas y no viven de la música. Sí, sí, sí, pero a ver, hay bandas autogestionadas que también han podido armar una estructura, ¿no? Qué sé yo, La Renga es una banda autogestionada, pero no, ellos tienen un equipo de trabajo gigante que han podido armar porque venden las entradas, la gente lo paga, llegan al lugar donde tocan y los números dan y pueden hacer lo que quieran, ¿no? No, nosotros no podríamos tener un montón de gente laburando porque toda esa gente que estaría laburando laburaría en las mismas condiciones que nosotros, sin que nos quede un mango, sino haciéndolo porque te gusta y porque disfrutas de hacer esto. Y eso es bastante difícil de conseguir, gente que esté dispuesta a laburar gratis y hacer trabajos que llevan dedicatoria, ¿no? Llevan un montón de laburo. Entonces, a las bandas chicas nos cuesta un montón mantener esas estructuras y por ende siempre nos faltan 5 golpesos porque es muy difícil para el músico tocar, qué sé yo, realizar la fecha, hablar con los organizadores, encargarse de la difusión, encargarse de tal o cual cosa, armar el escenario, hacer stage, ser sonidista. alguna cosa te va a salir mal. La verdad que esta conversación estaría para largo y tendido, ¿no? Hay muchas cosas por preguntarse, ¿no? Porque el público, sobre todo, no acude a los recitales, ¿no? Apócrifa, yo antes de realizar la entrevista en la semana estuve comentando que íbamos a charlar y sí, la conocen a la banda. Estaría bueno que en algún momento se pueda concretar eso de que vengan acá a la región a tocar. No es necesariamente que toquen acá en San Martín de los Andes, es una de las posibilidades. Vamos a tratar de hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para en algún momento, y no es de solo palabras, sino que es lo que creemos que tenemos que empezar a tirar líneas a lugares, a juntarnos con otros organizadores y en conjunto traer bandas de otros lugares, ¿no? Y también la participación de las bandas locales también, que compartirían cartel con las bandas que se puedan acercar acá a la región. Bueno, sí, ojalá se dé. Nosotros siempre estamos predispuestos y tratamos de, qué sé yo, flexibilizar lo que se pueda para tratar de que esto sea posible. Ojalá se dé, porque nosotros tenemos un pendiente con viajar al sur. Si bien no queda ahí, pero el batero nuestro es de Neuquén y siempre estamos con ganas de ir a Neuquén, de ir para algún lado para el sur, qué sé yo, bandas amigas que han ido al sur, la han pasado bien. Y, digamos, también paisajísticamente tenemos mucha ganas de ir al sur. Llegamos hasta Madrid nomás. Y bueno, estaría buenísimo. Ojalá, es una de las esperanzas que tenemos con esta nueva producción, de que se genere un poquito un canal de ir a tocar, ir a visitar el país, que a nosotros nos gusta mucho y la verdad que les hemos pasado muy bien. Hemos tenido buenos resultados en la gente, todas las veces que hemos ido, a todos los lugares donde hemos ido, así que ojalá se pueda darse. Ojalá. Volviendo al tema del disco Insania, ¿lo grabaron en algún estudio particular o es producción propia? Está grabado a medias. Grabamos una parte en un estudio de La Falda que se llama Surlumina, con un amigo que es Tico Bordoglione, que tiene un estudio muy lindo. Y entonces ahí hemos grabado toda la parte de batería, que es un set copado el que tiene, y después todas las otras partes en un home studio, digamos, armado por nosotros mismos. Y eso sí, la mezcla y el mastering lo hice yo. Que bueno, casi todos los materiales de la banda, salvo a los motores del metal, que ese sí fue todo trabajado en un estudio ajeno a nosotros, todos los demás materiales, inclusive los vivos, los demos, etcétera, siempre los produje yo, o sea, me hice cargo yo de mezcla, mastering y toda esta historia. Y este disco también, así que está un poquito, algunos procesos hechos en un lado y otros hechos en otro. Ya está, el disco está, digamos, en formato físico. Sí, nosotros lo mandamos a hacer, hicimos una preventa primero a través de las redes para ir recaudando, ir calculando cuántas pedíamos y qué sé yo, y el viernes llegaron, así que esta semana estamos arrancando los envíos, se han vendido algunas copias y estamos de distintos lugares del país, estamos mandando discos y estamos ahí difundiendo de que hemos hecho el disco físico. Nos hemos jugado un poquito más que los discos anteriores, un diseño un poquito más lindo, con un librito de 16 caras, porque bueno, sabemos que en estos momentos, a diferencia de lo que era en los primeros discos que nosotros hicimos, el disco ya no es una cuestión de quién necesite escuchar la música, sino más bien de quién quiera tener la producción física. Entonces nos jugamos a que sea algo lindo, con una buena presentación, con disco impreso todo color, viste, diseño un poco más copado para quien se juegue a quedarse con un disco físico, tenga algo bonito, digamos, así que quedó bastante lindo, está bueno. Los que llegaron y los hemos repartido nomás con los que nos compraron discos que son de acá de la zona y nos están haciendo devoluciones muy lindas de cómo quedó. Bueno, el audio ya lo habían escuchado, pero tengo un par de amigos que son de vieja escuela y que les gusta escuchar el CD, así que están escuchando el CD y nos dijeron cosas muy copadas. Entonces, quienes quieran conseguir el en formato físico el trabajo, se contactan, los buscan en las redes. Sí, sí, está. Nuestro usuario es Apócrifa, que Apócrifa se escribe con YPH, Apócrifa Metal. Con ese usuario estamos tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, en Twitter, cualquier red que ustedes usen, nos busquen, nos mandan un mensaje privado y combinamos para que lo puedan comprar. Lo estamos mandando por el envío de Packard, de color argentino, que es barato. Así que, no sé, con envío y todo casi sale alrededor de 15 mil pesos y hemos mandado a distintos puntos del país y no ha sido más caro que eso, así que eso también nos da una ayudita. Hemos también vuelto a reeditar los tres discos anteriores porque nos los estaban pidiendo, entonces hay varios que están comprando el combo de los cuatro discos, que también en los discos anteriores le hicimos una nueva reedición con algunos detalles nuevos a color, con el original Cabeza en Metal era un disco en blanco y negro, ahora lo hicimos un poco de color, algunos detalles más copados en esas nuevas ediciones para los que se jueguen a comprar los discos, que aparte de comprar un material que creo que está bastante bueno, nos dan una mano muy grande que nos ayuda a invertir en otras cosas, porque si bien tenemos muchas cosas que las gestionamos nosotros, también estamos haciendo producciones audiovisuales que llevan un costo de gente a la que le pagamos para que nos laburen, etcétera, entonces hace falta unos mangos y eso viene muy bien, ese apoyo a través de la venta de merchandising, también nos han comprado remeras y bueno, estamos tratando de agregar algunas cositas más para la gente que se copia, apoyarnos a cambio de algo, ¿no? A cambio de algo lo mejor que podamos dar. Te comento, recién se contacta Pablo de la banda Debajo de Tus Restos. Nos envió un audio, ahí le consultamos si está en sintonía, a lo mejor quería aportar algo a la entrevista o contarnos que está en sintonía. No podemos reproducir el audio porque estamos utilizando la computadora, así que la verdad que una banda que tiene dos años, si mal no recuerdo, la formación, y ya empezaron a sonar, así que yo creo que es el anhelo de cualquier banda, ¿no? Salir a recorrer los hermosos lugares. No vamos a decir que acá nomás es lindo el lugar. Yo conozco Córdoba también y me encantó. Villa Yardino, ¿en qué zona más o menos queda, Javi? ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Me entrecortó lo último que me preguntaste, pero está casi nada. Mira, Sardino está no sé si ubicás La Falda, pero es el departamento Punilla. Nosotros estamos ahora esparcidos por todo Punilla. Estamos relativamente cerca de Carlos Paz, que es un punto conocido, Capilla del Monte. Entre medio de esos dos, de Carlos Paz y de Capilla del Monte, está Jardino, La Falda, Cosquín y Santa María de Punilla, que son los lugares en los que estamos esparcidos nosotros. Son entre una punta y la otra, desde donde estamos ubicados la banda, tenemos 30 kilómetros de distancia, así que nos juntamos en el medio, nos juntamos ahí en La Falda, y es donde tenemos el ¿cómo se llama? El búnker, donde ensayamos y hacemos siempre los videos en vivo y toda esa historia. Varios de los videoclips los hemos filmado ahí en esa zona, en La Falda, en la Casa del Batero. Armamos siempre las producciones por ahí, así que es la zona centro del Valle de Punilla. ¿Pasás ahí por el puente de dique San Roque? Claro, o sea, nosotros estamos después del San Roque. Hay que pasar el dique San Roque, y después de que pasa el dique San Roque empieza Viale Macé, Santa María de Punilla, que es donde estoy yo. Después viene Cosquín, donde está el bajista. Después viene La Falda, donde vive el batero. Después Huerta Grande, donde vive el violero. Y bueno, Jardino, que es donde se armó la banda, y que hoy no quedó ninguno ahí porque nos hemos movido de lugares, pero originalmente la banda se fundó en Villa Jardín. Buenísimo. Conocí ahí la comuna San Roque. Claro, la comuna San Roque, donde se hacía el Cosquín Rock antes. Exactamente, en el 2007 estuve por ahí. Claro, bueno, está muy cerca. La comuna San Roque, acá donde estoy hablando de yo ahora, estamos a 10 kilómetros, estamos cerca. Buenísimo, Javi. La verdad que excelente la predisposición que tenés para charlar con nosotros o conmigo, porque me encuentro solo acá en la radio haciendo el programa. Pero hay gente que está escuchando, así que está conversando con nosotros sin poder hablar. Exactamente. Recomendame de esta producción lanzada recientemente tres temas para compartir con los oyentes. Bueno, mira, te voy a compartir los tres que a nosotros más nos gustan, y también lo que más están gustando a la gente que lo viene escuchando. Recién hace un rato un gran amigo mío está escuchando el disco, me va haciendo devoluciones cuando él viaja mucho, y cuando va en el auto lo va escuchando, me va grabando audio haciendo devoluciones. Las tres canciones que más han gustado, uno es La Crueldad del Cobarde, que es el tema 2. Justo el otro es Creer y Aguantar, que ahora no recuerdo el número. Ah, ¿se lo pasaste? No. Justo lo había seleccionado para compartir. Bueno, Creer y Aguantar, ese es el próximo video que vamos a hacer. Y Microcefalia. Microcefalia es un tema que también nos gusta mucho y que viene gustando mucho a la gente que nos viene escuchando. Así que creo que con esos tres hay un pantallazo bastante definido de la idea que tiene este álbum. Buenísimo. Justo el tema número 2, La Crueldad del Cobarde, lo había seleccionado. Me faltaba los siguientes dos temas que me recomendaste para escuchar, que es Creer y Aguantar, que es el número 5, y Microcefalia, el número 4. Sí. Quiero que me hagas una breve reseña de para forma de introducción a escuchar los temas. ¿De qué hablan? Bueno, si empezamos por Creer y Aguantar es una canción, fue una de las primeras letras y canciones que armamos después de haber terminado el disco anterior, que fue Los Motores del Metal. Es una letra que habla un poco de una temática que varias veces la planteamos desde distintos lugares, que es el tema de luchar por lo que uno cree o lo que le gusta o lo que siente, en definitiva, ¿no? A veces hay, no sé, cosas que van pasando que por ahí te tiran abajo en tus proyectos, pero, no sé, para mí siempre hay que seguir adelante, y es algo que a mí me mueve seguir hoy en Apócrifa y seguir armando canciones casi 30 años después de haber empezado esto. Y ese es la idea de Creer y Aguantar. Las otras dos canciones son canciones bastante guerrilleras, diría yo, bastante con letras temáticas sociales, que bueno, nosotros las habíamos dejado un poco de lado. Calculo que quizás por no sé, la edad que teníamos encima y la cantidad de cosas que se habían dicho, ¿no? De lo que había pasado, de lo que estaba pasando. Entonces, en Los Motores Metal hicimos letras un poco más introspectivas, pero creemos que ahora hay muchas cosas por decir, y una de esas es lo que dice La Corona del Cobarde, que es una canción que habla de las dictaduras militares, si bien está un poco enfocada en la dictadura del 76, que creo que fue la más grave que sufrió Argentina, también hay que olvidarse de las otras, de las que pasaron en distintos países de Latinoamérica, que estaban todas agarraditas de la mano, con algunos hilitos manejados del norte, por lo menos así lo creo yo, y por eso cosas que se habían dicho, canciones que habían dicho mucho sobre esto, y por ahí yo no escribía sobre eso porque había mucha gente que lo dijo mejor, pero bueno, ahora yo creo que hace falta volverlo a decir, por eso La Crueldad del Cobarde. Y Microcefalia es una canción hacia, no exactamente la institución policial, pero sí hacia el ser humano, que cuando tiene una gotita más de poder se comporta como un verdadero imbécil, y que en la policía es como un lugar bastante fácil para que en poquito tiempo tengas el poder de complicar la existencia a la gente, y sobre todo a la que menos posibilidades tiene de defenderse. Entonces eso habla de una cabeza muy chiquita, por eso Microcefalia. Buenísimo, Javi, la verdad que un placer nuevamente conversar. Gracias por compartir el arte de la música, por esta buena persona que sos, de acá lo percibimos. Así que muy agradecido por este contacto, y cuando haya algo para presentar o lo que sea, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la charla. Ojalá que la gente que esté escuchando se cope con lo que hacemos, le guste, que es nuestro objetivo principal, compartir la música que hacemos y que la gente disfrute y sienta como nosotros estos sentires que son realmente del alma. Gracias, loco, por el espacio. Un abrazo grande para vos y para todos. Y vamos a estar en contacto pronto, seguramente. Muchísimas gracias, Javi. Saludo a los demás integrantes de la banda también. Gracias. Serán todos. Hasta pronto. Nos vemos, che. Saludos a todos. Abrazo. Suena la música junto a Apócrifa, Creer y Aguantar. Luego La Crueldad del Cobarde y después Microcefalia. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Oh, Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 223. Presentábamos los temas Creer y Aguantar, La Crueldad del Cobarde, Microcefalia, de la agrupación Apócrifa, de su última producción discográfica Insanías o Ensañas. Estuvimos en comunicación con Javi Oliva, vocalista de Apócrifa. Tantos años sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir... Este programa es realizado en San Martín de los Andes el día lunes de 21 a 23 en vivo por FM Ser Metal 99.5. Con retransmisiones a lo largo de la semana, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 15 horas en Potenciados Radio Sur Argentina Online. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en AvanzadaMetálica.net. Jueves 21 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, domingo 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a la presentación de este tema de la banda Mágica, No Vivas Creyendo, junto a la voz de Cristian Bertoncelli. En la presentación de este tema, que hace unos días lo publicaron a cargo de la banda Plan 4, el tema Grito de Guerra. Así continuamos en Inyectando Metal. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Yeah. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 223. Lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados leuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Ahora vamos a ir a compartir la música de la banda que tuve el gusto de ir a presenciar su recital brindado el pasado viernes 13 de septiembre en la vecina ciudad a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes, en el espacio cultural Laneco. La banda se llama Debajo de los Restos. El tema es Impulso Voluntad. Los integrantes: Emma en batería, Pablo en guitarra y en bajo y voz, Aluminé. Vamos a tener el próximo programa entrevista con Pablo de Debajo de los Restos, banda de Bariloche, y también vamos a presentar otra de las bandas que cuenta con la participación de Aluminé, que toca el bajo en Debajo de los Restos, pero en la banda 1926, con integrantes de Bariloche y El Bolsón, que también es la vocalista de esta banda. El tema es Elite, que próximamente vamos a tener entrevista con alguno de los integrantes de 1926. Ahora compartimos entonces Debajo de los Restos, el tema Impulso Voluntad, y presentamos también a la banda 1926 con el tema Elite. Thank you. Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 223 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 horas. Agradecido a quienes estuvieron en la sintonía, Espero que haya sido del agrado. Los invitamos para la próxima semana para compartir esta pasión de realizar un programa de radio y también compartir este sentimiento por el metal. Le enviamos saludos a Pablo, guitarrista de la banda Debajo de los Restos, que vamos a estar realizando entrevista el próximo programa. Un abrazo, Pablo. La verdad que muy agradecido por tu amistad y la calidez de persona que sos. Así que seguramente en alguna oportunidad nos encontraremos en el camino para compartir gratos momentos como el compartido el pasado viernes 13 de abril en la vecina ciudad a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes. Nos despedimos con la música de la banda Simbiosis, el tema Demencia. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Esto es Inyectando Metal. ja, ja, ja.